salsa poine. Ba ta ta ra ta ra piara piara pa pa pa ba ba ba ah pa pa pa ba ba Buongiorno, personita. Un gran mago del oriente, King Cancún el adivino, nos enseñó el gran viso secreto chino. ¿Cómo estáis? Buongiorno, buongiorno. Buongiorno. Estamos bien, estamos echando en falta a alguien. Alguien. Esta noche. A un giorno. Un giorno que tenemos entre manos. Aquí somos tres giornos. Bueno, decirle también que la traducción de esta canción se la comentaremos a lo largo de... De la noche. Bueno, sí. del día. Estamos entre esta noche y el programa 1000. Pueden llamar si quieren. Echamos de menos a alguien esta noche aquí. Estamos aquí con todas vosotras para combatir la risa y para... A ver si somos capaces de combatirla. Para combatir la tristeza, más bien dicho. No, yo la risa no tengo ganas de combatirla. Para dejarnos llevar por la risa y por la magia de la noche. Y por la del delfín japonés que estaba sonando. Y por los vicios. Que ya no son secretos. Se acabaron los secretos. Eso parece. Aquí estamos desde el 93.4. Radio Libre de Écija. Para comentarle... Eso. Para comentarle esto. Eso que había escuchado. Ahí en nada. Despegamos. Esperemos que le guste este viaje. Y si se encuentran en caminando por la vida en este viaje también. Y les apetece pasar un buen rato con buena música y tres giornos. Pues aquí nos podrán encontrar. Además, el último programa de este año. Tenemos que hacer un programa especial. El último. Es verdad, ya este año no volvemos más. Caricatura de una gente impresentable, dedicación a provocar el malestar. Seguramente la infelicidad le obliga a dar disgustos a toda la población. Palabrería que a muchos les convence, toda una vida con la misma canción. Poca alegría para los inocentes, quiero ir a mi aire, quiero ir a mi aire. Aprendido a disfrutar tu condición. Esperemos que no se aburra. Que no se aburra. Que no se aburra. Y en ese baile yo lo tengo muy claro. Quiero ir a mi aire, quiero ir a mi aire. Y si te vas a otro lugar, alternativa, cambio de pareja y al festival. Y así sin más, seguimos de carnaval. Que otro fenómeno ya se pondrá el antifaz. We'll be right back. festival. Y así sin más, seguimos de carnaval. Que otro fenómeno ya se pondrá el antifaz. Y así sin más, seguimos de carnaval. Y otro fenómeno ya se pondrá el antifaz. Y otro fenómeno ya se pondrá el antifaz. Y otro fenómeno ya se ha puesto el antifaz. Mujamay. He estado pensando, ¿no? Si se pelearan el caballo de Ralph Lauren y el cocodrilo de Lacoste, ¿tú quién crees que ganaría? ¿El cocodrilo? ¿No ves que podía morderle las piernas al caballo? Ya, pero el caballo podría salir corriendo. Pues eso, si sale corriendo es que se rinde y ha perdido. Bojamari, el cocodrilo de Lacoste no puede ganar jamás al caballo de Ralph Lauren. Porque el caballo de Ralph Lauren es más grande que el cocodrilo. Así que si se tira encima, vamos, lo aplasta y lo mata. Pues solo basta. O sea, el cocodrilo le muerde las piernas al caballo, que se cae y inmediatamente se lo come. Y de postre se merienda al jinete, que además es gilipollas. Seguimos fabricando sonrisas. ¿Seguimos? Y saboreándolas. Claro que sí. Bonita canción, ¿no? A mí me gusta mucho. ¿Cómo nos resistimos a veces no en hacer lo que queremos y lo que sentimos? Tenemos una resistencia, ¿no?, a la hora de sentir, de sonreír, nos lo guardamos. No se sabe muy bien por qué, pero no lo compartimos por lo bonito que es. ¿Tú crees? Yo siento que sí, que hay muchos sentimientos que se quedan en nuestra caja y no la compartimos. A lo mejor es miedo. El miedo, la vergüenza. Pero hay muchos sentimientos que se quedan ahí en nuestra cajita, lo hacemos nuestros y no lo sacamos. La persona que lo saque será feliz. Hombre, será más sincera, ¿no? No tiene por qué ser más feliz, a lo mejor. No más, sino será feliz al sacar esos sentimientos. Seguramente la felicidad también tendrá. Tienes que sentir muchos momentos tristes para ser feliz. Si solo hubiera momentos felices, no se valorarían, ¿no? Pero no nos íbamos a estar riendo hoy todo el programa. Tú me has engañado. Sí, ha sido ya algo. Estamos trascendentes otra vez. Es algo que me ha venido, así que no me lo he querido guardar en la cajita. Ah, bueno, entonces no te lo guardo. Que si no se enquista. Qué bonita la sonrisa. ¿Cómo haríais un pajarito? Aquí lo estamos viendo de muchas maneras esta noche, los pajaritos. ¿Cómo haría el pajarito el tercer elemento? ¿O haría un pajaroto? Hoy le pregunté a mi abuela que era primero, la gallina, ¿el huevo o la gallina? La gallina o el huevo. Y ella me decía que... Julio Iglesias, por primera vez sus grandes canciones cantadas y grabadas de nuevo en un disco doble. Me va, lo me nuevo va. De Julio Iglesias. No sigas por ahí. Nuestro artista más universal como nunca antes lo has escuchado. Es que era un momento... regala Julio Iglesias. Entrañable. Sí, sí, es un momento de risa. Yo creo que tenemos que dejarlo. Son las cosas del directo de... La vida a veces te dice, sí, ¿no? ¿Quieres sonrisas? Pues te voy a poner a Julio Iglesias. Bueno, te voy a poner otra cosa mientras. Vale. ¿No? Para que sigas hablando. Y como decía mi abuela, le comentaba lo del huevo y la gallina, y mi abuela decía que la que tenía que ser primero era la gallina. Perdón. Dice primero. Cosas del directo. Dice primero sale la gallina. Porque si no, ¿quién va a poner el huevo? Claro, y el otro huevo. Y le dije. ¿Quién lo puso? Y ahí, ¿quién puso el otro huevo? Dice, pues una gallina. Dice, pero una gallina tiene que ser primero. Porque ¿quién va a poner el huevo? Dicen que. Primero, es que un tema, ¿eh? Primero fue el pollito. ¿Y de dónde venía el pollito? ¿Del mono? Seguimos por ahí, de un huevito. ¿Quién puso el huevito? ¿Qué salió el pollito? Trascendental es lo que yo te diga. Solo queremos aquí desde el 93.4 compartir estas grandes preguntas de la historia. De ayer y de hoy. Y que seguirán vigentes en 2012. Y el año que viene compartirlas con nosotras y decirnos realmente qué fue primero. El huevo, la gallina, el pollito. O el mono. Esta canción es tan bonita. Nos pasamos la vida pensando que será primero el huevo, la gallina, el pollito. Y nos olvidamos de vivir. Y de reír. Hay que pensar menos. Hay que sentir más. Es verdad que es un equilibrio lo que necesitamos, el equilibrio. Pues tan difícil a veces el equilibrio. Aunque siento que estamos más de cabeza. Que es la sociedad en la que nos ha tocado vivir también. Tendríamos que... Más racional. Que reír más con el corazón, más que con la cabeza. Y saborear, y sentir, reír, saltar, llorar. Vivir. Y volver a aprender eso que se nos ha olvidado. Lo tenemos ahí. Pero tenemos que volver a sacarlo y abrir esa cajita que decíamos al principio. Porque ¿qué fue primero? ¿La sonrisa? ¿O el llanto? Bueno, puede haber llanto alegre. Bueno, lágrimas alegres. Aunque yo voy a reírme mientras lo pienso. Pues el otro día veía el programa de El Vagamundo. o no sé cómo se llama ya, si Ratones Colorados, o no sé. Y decía él, cuando le da por ponerse a hablar final, que a veces se le va la pinza, pero otras veces me gusta. Y decía, lo más importante de la vida es la vida. Y es que aunque suene, no sé, tan obvio, pero es que es verdad. Se nos olvida. Vivirla. Se nos olvida a veces lo más obvio. Así que por eso yo te quería poner ahora otra canción más alegre. Solo vivir. Solo vivir. ¿Cómo lo ves? ¿La ponemos? Me gusta. Bueno, a ver si os gusta a... ¿Cómo decimos? A esas personitas. A esos yornos. El yorno de mi padre. Soy feliz, lo soy si eres mía y te dejas amar. Y es así el fin, porque yo amo a la vida. No me va a sufrir, voy a lanzarme a volar sin ti. Get up. Say fuck the government and stand up for your rights. La mejor manera de librarse de la tentación es caer en ella. Seguimos con el vicio. Es un vicio sonreír y vivir. Qué vicio más bueno, ¿no? Me encanta ese vicio. Es que se engancha. El vicio del humor. ¿Qué seríamos sin el humor? Mejor no pensarlo. Sería muy triste. Lo sería todo. Yo lo sé. Sin el humor. Yo es que estoy hoy poco habladora, me estoy dando cuenta. Ya tocaba también. ¿Y cómo estás? Escuchando. Dicen que cuando hables, procura que tus palabras no sean mejores que el silencio. Sean mejores que el silencio. Y si encima tienes música, procura que tus palabras sean mejores que esta música. Normal que estemos habladoras. Que estemos o que no. Te he puesto a prueba. Estabas atenta. Estoy atenta. Es broma. Pasa que estoy disfrutando de la música esta noche. Me equivoqué. Es que es viernes. Mi cuerpecito lo nota. Aunque digamos con Giorno, no es muy temprano. Que tú seas el Giorno de tu padre. El Giorno. Ah, se me está ocurriendo. Le podíamos dedicar una canción a nuestro tercer elemento silencioso de esta noche. Que está... Porque tenemos una duda, un árbol de dudas sobre dónde estará esta noche. Podemos intuir algo. Sí, yo lo intuyo también. Que está fabricando sonrisa, fabricando amor. Está fabricando, vamos a dejarlo ahí. Esperemos que desde esa fábrica le llegue nuestra dedicatoria. No salga un giorno. Aunque seguramente tendrá bochorno. No tendrá tanto frío. Luego me dicen que me río mucho en la radio, pero que me dice una barbaridad. ¿Le dedicamos esa canción entonces? Sí, me parece bien. El árbol dice vivía acosado por las deudas. No, dice vivía acostado con las dudas. El árbol de la duda. Para ti, amigo. No te vayas sin irte. Creo que vamos andando un poquito por la calle de la amargura. Y hace mucha calor. Prefiero naufragar todos los días a flotar una vida en el mar de la calma como haces tú. Y piénsatelo dos veces pensártelo dos veces antes de ser feliz como un pez de acuario. El otro día yo te vi caminando por la calle la amargura. El otro día yo te vi caminando por la calle la amargura. El otro día yo te vi caminando por la calle la amargura. El otro día yo te vi caminando por la calle la amargura. Porque vive como vive si no te gusta, porque hace lo que hace si no te gusta. Créeme, en el fondo lamento como tu alimento se basa en un sucedáneo de felicidad falsa que te alimenta, que enferma el alma, que te hace caer de la rama del árbol de la duda, donde todo se madura de esta libertad artificial. Y me duele pensar, y me duele pensar que a ti te gusta. El otro día yo te vi caminando por la calle la amargura. El otro día yo te vi caminando por la calle la amargura. El otro día yo te vi caminando por la calle la amargura. El otro día yo te vi caminando por la calle la amargura. De donde vuelan, vuelan, vuelan, vuelan los pajarillos. Yo. Vuelan, vuelan, vuelan, vuelan los pajarillos. El fondo del mar, está en mi quejillo. El fondo del mar. Y a ti te gusta y está llena de trenes perdidos, se olvida delante de un televisor que miente más que habla. Se te pasó el arroz, se te perdió el agua, eternamente flotando en el mar de la calma. Y a mí me duele pensar, y a mí me duele pensar, y a mí me duele pensar que a mí te gusta. Y el otro día yo te vi caminando por la calle la amargura. El otro día yo te vi caminando por la calle la amargura. El otro día yo te vi caminando por la calle la amargura. El otro día yo te vi caminando por la calle. Muchísimas gracias. Солдат. Я не спал 5 лет, и у меня под глазами мешки. Я сам не видел, но мне так сказали. Я солдат, и у меня нет башки, мне отбили ее сапогами. Йо-йо-йо, комбат орет, разорванный рот у комбата, потому что граната белая вата, красная вата не лечит солдата. Я солдат, недоношенный ребенок войны. Я солдат, мама залечимая рана. Я солдат, солдат забытой богом страны. Я герой, скажите мне, какого романа. ¿Y el Dani? ¿Dónde estará? Ah, ya le hemos puesto nombre. Uy, perdón. secreto. Sí, estábamos hablando de ti, tú lo sabes. Esperemos que te lo estés pasando muy bien. Esperemos que estés muy calentita. Que no pase frío, abrígate. Que ya empezó el invierno. Ayer. Y te vamos a regalar esta canción del árbol de la duda. Pero que no te quepa duda que te enviamos aquí un fuerte abrazo. Que fuerte, que ahora mismo nos vamos a dar. Y le pedimos con todo nuestro cariño desde aquí a todas las oyentes y televidentes del mundo y de la Tierra y del universo que nos estén escuchando, que a la que le apetezca darse un abrazo en este momento, que se lo dé con alguien. Si tiene a alguien y si no, sola, pues se lo dé a un árbol o a un pajarito. Un abrazo secreto. Я солдат, недоношенный ребенок войны. Я солдат, мама залетимая рана. Я солдат, солдат забытой богом страны. Я герой. Скажите мне, какого романа? into the collective mode. You need to get into the collective mode. And then you need to get into the collective mode. So you need to get into the collective. Because you spend too much time living inside your head. Worry too much about what the other man said. Need to pay into the sonic reflection. And turn this disconnection into interconnection. Me ha venido ahora al recuerdo las promesas de la gente. Esto de en enero, el 1 de enero, me voy a quitar de fumar, voy a apuntarme a un gimnasio. Creo que a mí no funciona. ¿Sí? Pues nada, eso. ¿Tú qué vas a hacer el 1 de enero? Uf. ¿Ya estamos con las preguntitas? Pues seguí igual, creo. No me voy a hacer grandes propósitos. Me ha gustado esa respuesta. ¿Ya estamos con las preguntitas? ¿Qué para te mí, gusta? ¿Qué te gusta a ti? Si alguien me dice eso, yo le hago la pregunta que sea y alguien me dice, ¿ya estamos con las preguntitas? Para mí ya está respondida. ¿Sí? Bueno, pues nada. ¿Cuánto es 8 por 9 dividido entre 4 al cuadrado? ¿Ya estamos con las preguntitas? Vale. Lo que creo que estamos es muy internacionales hoy. Sí. Hemos escuchado música japonesa, otra vez japonesa ahora, ucraniana, no sé. Puede que estemos muy pájaros. Estaremos muy pájaros hoy. A mí me gusta esta pájaro. Y como tú haces el pájaro, me hace mucha gracia. ¿Recordáis Mofli, el último koala? Recordaba a Mofli, pero no me acuerdo que le pusieran el último koala. Era triste, ¿lo recuerdas triste? Es que era el último. Estaba ahí luchando por sobrevivir. Tendrían que hacer un capítulo de todas las tristezas de todas las series. Hacer un capítulo de vuelta y que sobreviviera, que la madre de Marco. He visto que van a echar una serie de Marco. ¿Sí? Otra vez no. Pero en plan serie, en plan no de dibujo. Con un niño real. ¿A una peli? Pasando sí, con estas series que hacen en Antena 3, en plan Antena 3. Está dormido. Mofli está escondido. Mofli está esperando. Mofli está contento. Quiere ser tu amigo. Y el Mofli que nos acompaña, ¿dónde estará? ¿Estará contento? ¿Estará calentito? ¿Estará...? ¿Cómo está Mofli? Yo es que aquí que estamos viendo cositas, creo que está dando la vuelta al mundo. ¿Sí? Nosotros la estamos dando con música y él no lo sé. La vuelta al mundo, qué bueno, ¿eh? Era... Está aquí, más cerca de lo que tú crees. Es verdad. Si al final todo está cerquita. Muchas veces nos creemos que está lejos y de punta a punta de la Tierra, 12 horas. Esta me gusta más. Soy Willy Fog, apostador. Me da más esperanza. ¿Qué sería si pudieras elegir un personaje de alguna serie que te identificara? A mí mis amigas me dicen Willy. Soy Diego ¿Tú cuál elegirías? Y no me digas ya estamos con la preguntita porque no te he hecho ni una. Oye, le iba a decir, pero... Te he visto venir. Estamos con la... Pues sería... A mí mis amigos y mis amigas me llaman Enrique. O Kumba. Yo creo que sería los Fruities. Yo te veo Fruities. Porque Marco es... No, Marco no. ¿Yo puedo ser Willy? Yo te veo. Aunque eres más rigodón. Oye, ¿por qué? Porque tienes más gracia. Willy Foy. Rigodón, que el que habla sevillano. Pues habla cerrado, ¿eh? Le da la vuelta al mundo, pero el tío no se ríe en toda la vuelta al mundo. Es que era muy formal. Estamos aquí en esta... Ya se nos está yendo ya. De las últimas noches que vamos a pasar este año. ¿Te llaman? Me llama Mariano. ¿Qué querrán? No hagas esperar al señor presidente. prendo del abrazo, salgo a la calle. Y en el cielo ya clareando se dibuja finita la luna. La luna tiene dos noches de edad y yo solo una. La luna tiene dos noches de edad y yo solo una. El libro de los abrazos se abrió otra vez. Recordar. El libro de los abrazos. Del latín recordis. Volver a pasar por el corazón. El libro de los abrazos se abrió otra vez. El libro de los abrazos. ¿Y qué tal recuerda este concierto? Llueve en la ciudad. ¿Y este festival? Cae el aguacero. Pues muy especial. ¿Qué te pasa por el corazón? ¿Momentos buenos, tristeza, alegría? Es que fui tres veces. A este concierto fui el último. Y fue muy bonito porque fui solo con una amiga que tenía mucha ilusión por ir. Y un festival a dos amigas, y no sé, especial, porque normalmente vas con mucha gente y nos pasaron mil aventuras, empezando porque el coche nos abandonó un poco más allá de Córdoba, nos tuvieron que llevar en taxi hasta Villarrobledo. Qué bueno. Y ahí empezó toda la aventura. En taxi llegaste al... como dos señoras. Poca gente habrá ido al Viña en taxi, ¿eh? Era súper irónico porque además era un taxi high quality, como yo digo. ¿En un Mercedes? ¿Cómo llegaste ahí? No sé qué coche era, pero era súper nuevo y espacioso, y era un chaval joven el que lo llevaba y nos ponía la música que queríamos, nos ayudó a sacar todas las mochilas, porque claro, íbamos las dos en coche con todo, nuestra nevera llena de comida, no sé qué, y allí luego hay que andar un montón, y nos acompañó, vamos, nos dejó allí puestecita. Qué bueno. Sí, sí. Qué bueno recuerdo. Sí, todo tiene sus dos lecturas. En vez de esta putea, porque nos habíamos quedado sin coche, al final nos rescataron. ¿Tú sientes que... qué le pide... qué le dirías a esa gente que... que tiene... que espera... el hacer su sueño, el hacer que se cumpla? Perdona. ¿Qué? Ya está con la preguntita. Venga, dale, anda. Vale. Otro día en la cama. ¿Qué le dirías a aquellas personitas que esperan su sueño, que sus sueños se cumplan, pero esperan a que le caiga la lotería para que se cumpla? Que esperar, puedes pasarte la vida esperando, ¿no? Pero que hay que ir por las cosas. Tú tienes que abonar el terreno, yo creo, para que las cosas pasen. O por lo menos, no sé, yo lo creo así. Tienes que estar preparada, ¿no? Y pensar que eso va a ser posible. Y, no sé. Solo hay que volar. Volar. Y el libro de los como pajarillos. Se cerró. ¿Vuelas? ¿Volemos? Vuela, libre, hasta las estrellas, para remontar sueños nuevos. Qué bueno. Hay que vivir el sueño más que soñar la vida. Eso dijo alguien. Dijo el poeta. Soñar es un error, porque se vive dos veces, una con el corazón y otra con la mente. Yo vi la luna en el río y me tiré para besarla, pero el agua aún es peor y solo mojo mi cara. Mírame con tu alegría, tócame con tiento tango y arañame por bulería, pa' que te duelan los brazos. A la Julia, a la Julia, a la Julia, a la Julia, le llueven los soles y le llueve la luna. ¿Qué piensas de estas teorías de los sueños? ¿Para qué sientes que sirven los sueños? ¿Qué sientes que nos indican los sueños? A ver. Soñar es una ilusión, ¿no? Yo pienso que las ilusiones son una parte muy bonita de la vida, ¿no? Pero no sé, una cosa es soñar y otra cosa es esperar. O las expectativas. Las expectativas creo que no son buenas. Porque cuando esperas algo, es eso. Si no es como tú habías imaginado, puede ser más negativo que positivo, ¿no? Es mejor dejarse sorprender un poquito, ¿no? Por la vida. Pero estás hablando de soñar despiertas. Exacto. Pero cuando supuestamente estamos dormidas y soñamos, hay muchas teorías que dicen que ese sueño es como un aprendizaje, que nos dice muchas cosas, los sueños, y esas cosas tenemos que indagar en ellas para descubrirnos. Hombre, algún mensaje te dará. Hay otra teoría que dice que los sueños son una manera que tiene el cuerpo, ¿no? Nuestro cuerpo y en este caso el cerebro, para liberar todo aquello que no podemos liberar cuando estamos despiertas, y que la cabeza tiene que soltar todo eso, lo suelta a través de los sueños. Es otra de las teorías. También tiene su lógica, ¿no? Podría ser. Es lo que hablamos, si no te permiten hacer ciertas cosas conscientemente, al final sale, ¿no? De alguna manera. Había un poeta que decía, si te encuentras a una persona dormida, no la despiertes, que puede estar soñando con la libertad. Decía, si te encuentras a una persona dormida, despiértala y háblale de la libertad. Desde el 93.4 te nombramos. Por el pájaro enjaulado, por el pez en la pecera, por mi amigo que está preso, porque ha dicho lo que piensa, por las flores arrancadas, por la hierba pisoteada, por los árboles podados, por los cuerpos torturados, por los dientes apretados, por la rabia contenida, por el nudo en la garganta, por las bocas que no cantan, por el beso clandestino, por el verso censurado, por el joven exiliado, por los nombres prohibidos, yo te nombro libertad. Te nombro el nombre de todos, por tu nombre verdadero. Te nombro cuando oscurece, cuando nadie me ve. Hey! existe por aquellos que se esconden, por el miedo que te tienen, por tus pasos que vigilan, por la forma en que te atacan, por los hijos que te matan, por las tierras invadidas, por los pueblos conquistados, por la gente sometida, por los hombres explotados, por los muertos en la hoguera, por el justo justiciado, por el héroe asesinado, por los pueblos apagados, yo te nombro. Viajeros, viajera, él creyó morir con tu partida, pues ignoraba lo que habrías de encontrar en la sed del mar y los desfiladeros, lo que buscabas en los caminos ásperos que morderían tus rodillas y tus codos. Quien te esperaba en el fondo de los pozos, en los ecos del hombre, en las flores del desierto. Todo para alcanzar la tierra donde medran los príncipes gusanos, para celebrar qué engranaje de los círculos, qué gran fiesta de la metamorfosis. ¿Por qué no lloras, ni gritas, ni siquiera callas? Pero ahora ha regresado y es su turno. Aún sigue sin saber, pero adivina que en ti se contiene el mundo y se desborda, que eres tú, la ruta de la seda, su aventura de eterno partir, sin abandono y sin retorno. Viajero. Viajero. Tomaré un nuevo rumbo sin perjuicio que en el cambio está la evolución. Que mi camino se encuentre iluminado y la negrura no me enturbe el corazón. Discernimiento al escoger entre los frutos, decisión para subir otro escalón. Vivir el presente hacia el futuro, guardar el pasado en el arcón. Trabajar por el cambio de conciencia, dibujar en el aire una canción. Una canción. La vida puede sorprenderte mucho más que 100 años que pasen en el mismo lugar, creyendo que lo has visto todo y no has visto nada, y no sabes nada. Fíjate tú, tanto y tanto como ando yo de aquí para allá, casi siempre tonteando y sin adivinar, que esto dura lo que dura y hay que aprovechar. ¡Mira! ¡Cételo! De momento, la vida pasa de momento. De momento. De momento. De momento pasó el programa. Desde luego. Se ha hecho corto. Para nosotras. Esperemos que para los giornos también. Que la hayáis disfrutado. Nos vamos a despedir con un buen rollito, ¿no? Para que despidáis el año y empecéis el que viene. Con mucha alegría. ¿Qué le pide al año que entra? Vida. De momento. De momento, vida y risa. Ya está. Y fluir, alegría y un poquito de trabajo también. Un poquito. Lo justo para tirar para adelante. Poquito, un poquito. ¿Y tú qué le pides? Yo le pido... No le pido nada. Algo. Ya está todo, ¿no? De momento está todo. Pues entonces, mejor. A la vida, ¿no? Quizás a mí me podría pedir algo. Algo más, pero a la vida. Pues nada. A disfrutarlo. Y a seguir creciendo. Y lo que le... Más que a la vida, eso lo que pediría sería seguir haciendo muchos programas de radio con gente linda. Es un buen deseo también. De aquí desde el 93.4. Le mandamos un beso muy fuerte y dibujamos un abrazo en el aire. Para todas las personas de todos los colores, de todos los rincones, de todas las culturas. Y de vayan en objetos voladores no identificados, en objetos voladores identificados que se llama avión, helicóptero, que estén caminando sobre la tierra. Paracaídas. David Meca, que estará en el fondo del mar. Bob Esponja. Bob Marley, que estará en el cielo. Bob. Yo no. Y de momento pasa la vida. Y lo que le pediría a la vida más sería felicidad para toda la gente. Buscamos las historias. Buscamos las historias. y la felicidad. A seguir buscando y jugando. Que tengáis una buena noche buena. Noche buena. Noche buena. No seas burra. He recordado ahora cuando se te acababan las pilas del radio de antes. Que era... Estaba de repente... Es verdad. Eso ya no pasa con el... El MP3 directamente se te apaga. Pero no te va a... De momento eso. Sí. Espero que no se aburran. Que no se aburra. Ayer llevo 20 días avasallando mi ciudad. Todos oramos con la mano arriba y la cabeza agachada. Los más viejos maldicen a voces cuando oyen de ti hablar, porque saben que eres grande y ellos viejos pa' luchar. Ay, mira, pero yo en la frontera te voy a esperar, pa' pegarte un bocinazo, si te puedo echar pa' atrás. Ay, mira, pero yo en la frontera te voy a esperar, pa' tirarte cuatro piedras, porque ya no tengo nada. Para tirarte cuatro piedras, porque ya no tengo nada. Para tirarte cuatro piedras, porque ya no tengo nada. Y yo soy de mi padre y de mi madre soy. Vengo de donde me has echado y no sé ni pa' dónde echar. Yo soy de mi madre y de mi padre soy. Ay, mi familia, mis raíces, mi gente, y vienes tú y me echas. Ay, ay, ay, ay, ¿qué vale más? El querido de una niña vale más. Ay, ay, ay, ay, que todo el petróleo de la tierra y del mar. Ay, ay, ay, ay, que vale más. El quejío de una niña vale más que todo el petróleo de la tierra, mira, o tú el que tú quieras robar. Y por la cuesta van subiendo 100 metralletas cargadas, 20 coches militares, 50 camiones pa' descargar, pa' descargar, 20 sacos de trigo, pa' descargar, 50 mendrugos de pan, pa' descargar, 100 toneladas de muerte y enfermedad, ay, ay, ay. Enfermedad. Ay, pero yo en la frontera te voy a esperar, pa' pegarte un bocinazo, si te puedo echar pa' atrás, te puedo echar pa' atrás. Ay, mira, pero yo en la frontera te voy a esperar, de cuatro piedras, porque ya no tengo nada. Para tirarte cuatro piedras, porque ya no tengo nada. Para tirarte cuatro piedras, porque ya no tengo nada. Porque ya no tengo nada. Season greetings to everybody from Plain for Change. I want to wish you a Merry Christmas. We got to wish you a Merry Christmas. I want to wish you a Merry Christmas from the bottom of our hearts. We want to wish you a Merry Christmas. We want to wish you a Merry Christmas. We got to wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Prospero año y felicidad. Feliz Mandala. Feliz Navidad. Feliz Mandala. Feliz Navidad. Feliz Mandala. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. We gotta wish you a Merry, Merry Christmas. I wanna wish you a Merry desde Brasil. Christmas. I wanna wish Brasil. You a Merry Christmas from the bottom of Brasil. Feliz Navidad, Feliz Navidad. Feliz Navidad. Hace la samba. Feliz Navidad, Feliz Navidad. Prospero año y felicidad. Feliz Navidad, Feliz Navidad. Feliz Navidad. De momento. Feliz Navidad, Feliz Navidad. Prospero año y felicidad. En Navidad. Pronto. Chao, amores. Chao. ¡Bro, bro, bro, bro, bro! Got to wish you a Merry Christmas. We wanna wish you a Merry Christmas. We wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. Season greetings. Feliz Navidad. Season greetings, everybody. Feliz Navidad. Prospero año y felicidad. We want to wish you a Merry Christmas. Feliz Navidad. Merry Christmas. Feliz Navidad. Merry, Merry. Prospero año y felicidad. I want to wish you a Merry Christmas. Merry Christmas. I want to wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Prospero año y felicidad. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, prospero año y felicidad. Viajeritos somos, en el camino nos encontraremos. Thank you.